Nuestro cuerpo en esta cama se despierta junto a mí y yo sigo igual, extrañándote y tratando de encontrarte en otros besos. Otra noche más que duermes con él, aunque sabes que en el fondo soy el dueño de tu piel. Yo deseándote, tú deseándome, y sé que así será para la eternidad. Vacilón de la mañana, ay, el equipo de gente que alegra gente. Ánimo, un día más en nuestras vidas, un chozazo lo que traemos de contenido, de producción, tiene que estar atento. Cuéntame, chat. Bueno, lo que debo contar es Gigante Neudi, Maestro Hueco, Huevín, Miguelito, Escalde Molina, que hay una situación delicada con el Papa Francisco. Otra vez el Papa en polémica, otra vez, porque siguen filtrando cosas íntimas, entiéndase, como que estamos hablando aquí en camaradería y venga un intruso y no grave. El Papa Francisco asegura, por eso están en diablo las mujeres en el mundo con el Papa, que los chismes son cosas de mujeres. Y hay muchas mujeres que están indignadas, molestas, porque entienden que no debe ser así. El hecho de que el Papa se pronunció con 70 sacerdotes italianos y en una camaradería de conversación, como estuviéramos aquí en Maestro Hueco, aquí hablando nosotros, pero fuera del aire, entonces venga un infiltrado, un huevín, una gente lo grabe y lo tire para el mundo. Las mujeres están indignadas, endiabladas y no quieren nada con el Papa Francisco. Esperen la respuesta esta tarde o mañana de la disculpa. ¿Es verdad que las cosas, los chismes son cosas de mujeres, güey? ¿Qué? Tengo que estar de acuerdo con el Papa, ay, porque si el chisme tuviera un nombre, se llamara Carles Molina. Ay, está hablando el hombre que ha cambiado un poquito, porque la diabetes, él sabe que un día esto se va a pasar. Huevín era duro antes. Si fuéramos a debatir el más chismoso, Huevín, llevabas el premio. Señores, pero ya las cosas han cambiado. Hoy en día hay muchos hombres chismosos. Hay hombres que tú no le puedes contar nada, que son peor que chachos. Y es feo hasta decirlo, Gigante, pero incluso hasta le dicen mujercita, que vuelven y nos ofenden a las mujeres. Hay muchos hoy. Pero es que a veces es inevitable, no importa el género, a veces es inevitable uno querer saber lo que pasa a nuestro alrededor. Y si el bochinche es bueno, ¿qué hacemos? Vamos a contarlo. Sí, pero que a veces eso no aporta nada, porque hay gente que le gusta como está llevando vida de los otros y averiguando. Y fulano, supiste. Sí, pero a veces es un taller, porque por ejemplo, aquí en el vacilón pasa cualquier vaina. Y dice Beco, pero llama y cuenta. Él no me escucha. No quiere decir que él esté bochinchando, pero usted escucha. Pero yo no opino. No podemos confundir. Yo creo, Pachá, que hoy en día los hombres son machimosos. estamos chimoteando más que las mujeres. Y antes, pues yo puedo darte una información y no un chisme. Y antes, te enteraste lo del amigo de nosotros. ¿Qué pasó? Con una mujer le está pegando cuerda. Pero una información, ahora si tú lo ves como chisme. Gigante, te enteraste de un amigo de nosotros que tuvo un hijo en la calle. Que... Hasta ahí está la información, pero ya cuando empiezan a opinar y a decir, ahí se convierte en chisme. Porque la vaina es con Pacha. Por ejemplo, ¿con quién? El caso del Pacha. Pacha, uno, pero ve, ¿y qué? Uno lo ve como historia, porque el Pacha lo hace de una forma, dijo una historia, sí, pero son chismes, es un chismosín. Sí. Depende de la forma que uno lo diga. Por ejemplo, oye, tú supiste que el gigante la mesa está divorciando. Una familia tan bonita se veía de que las redes sociales. Sí, sí. Hasta ahí está bien. Sí, hasta ahí está bien. Ay, tú, yo estoy sorprendido. ¿Tú supiste con quién está saliendo gigante ahora? Sí. ¿Y que con el Carlos Molina? No, y ahora que después se fuñí, se dice que fue el gigante, le pagó la lipo. Ay, sí. Chisme, ahora el gigante está comiendo bien, ahora se fuñí, está bonito. Ey, tú lo viste anoche, yo. Fue el gigante que se lo pagó. Pero tú oyes como Pacha lo vende. Es una información. Como que si fuera el holograma de los chismes. Oye, de verdad, aquí analizando mi situación, ustedes me quedan chiquitos. No, alcalde. Los hombres aquí son del diablo. A ver, ¿tú crees que es justo? Y el Chori, Vamos a hacer encuesta. Y Peluche. Vamos a hacer encuesta. No, compadre. ¿Quién es más chismoso? ¿El hombre o la mujer? No, sí o no, no va, cuidado. No, no, no, no, sí, va, no, cuidado, no va. 212-845-9790. 212-845-9790. Hoy en día, ¿quién es más chismoso, el hombre o la mujer? ¿Y por qué? ¿Qué experiencia tiene usted con algún hombre chismoso o alguna mujer? Y que mencionen un chismosito ahí de paso, si quieren tirar a alguien para el medio. ¿Por qué no? Cuéntenos aquí en el vacilón de la mañana. Ya volvemos en solo 3 minutos. Ay, dígame.